Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Acá estamos otra vez, una vuelta más de Paraguay Vive. Esta es la número 69 y hoy es 14 de septiembre del año 2016. Y lo decimos para que lo archives, para que lo guardes, para que lo vuelvas a escuchar. Y vamos a ver cómo a lo largo de esta de este viaje que empezamos, pareciera como que los tiempos se aceleran, se ralentizan. Cosas todas importantes suceden una detrás de la otra, a mucho ritmo. Buenas noticias, malas noticias, noticias preocupantes. Y la realidad sigue, y el tiempo en esta convención que suscribimos entre todos nos da un principio, pero no nos da un fin. Pareciera ser que la realidad se va repitiendo en forma de caracol, con una línea muy cerquita de la otra. Y a veces hay sucesos que parecieran que se repiten y que son los mismos, pero no son los mismos. Son parecidos a otros y serán parecidos a otros que pasarán. Y como decíamos, estamos en Radio La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra. Opera magistralmente, como siempre, y con buena onda y buena voluntad, Natacha Bianchi. Bianchi, dirían los tanos, ¿eh? Que cada vez es más profesional, cada vez se prepara y por sobre todas las cosas mantiene la coherencia de la militancia, de militar por estas cuestiones que hacen a las libertades individuales, especialmente en el campo de la comunicación, tratando de dar luz a cuestiones invisibles. Como invisibles son los Lucianos Arruga, que día a día caen en ese frente de batalla, en ese frente de combate, que es la guerra social declarada. Estamos viviendo momentos difíciles, momentos que ponen a prueba la profundidad de la organización, la profundidad de las convicciones, la profundidad de las solidaridades. Y como decíamos, esto es Paraguay Vive. Ángel Fernández Yechman es el que abre y se hace responsable absoluto de este contenido. Y agradece, por supuesto, a Radio La Retaguardia, que nos cobija y nos da este micrófono para poder difundir. Recibimos y distribuimos solidariamente información, convocatorias, denuncias de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables. Vamos los días miércoles de 19 a 20, hoy, en vivo. Los jueves se repite de 13 a 14, los sábados de 10 a 11 y los domingos de 11 a 12. Y estamos en septiembre y hace poquito nomás que pasó el 11 de septiembre. Y el 11 de septiembre de las últimas de la historia reciente tiene un hito, que fue el golpe de Estado en Chile con el arrasamiento de un presidente constitucional, legal, legítimo, por la furia de las balas, la furia de los tiranos, la furia de los programas económicos que no admiten que los pueblos en algún momento tengan algún tipo de ventaja. No para igualar los derechos perdidos, sino simplemente para intentarlo. Y también hubo un 11 de septiembre y fueron las Torres Gemelas en el año 2001. Y eso nos conmocionó y dio pie a este desastre que estamos viviendo, de millones y millones de muertos bajo la técnica militar de los Estados Unidos y de sus socios, países arrasados, gente desplazada, refugiados, gente que desesperadamente se tira a los mares y muere, porque prefiere morir buscando la libertad que morir en los lugares donde seguramente van a morir, aplastados por las bombas. Y también fue el Día del Maestro, y también hay un paradigma de la historia reciente. Una es el maestro Fuente Alba, en Neuquén, un maestro que muere bajo las balas policiales, de la represión, del totalitarismo, de los gérmenes dictatoriales que aún persisten y están vivitos y coleando. Y del otro lado tenés un Sarmiento, con los pro y los contra, con ese desprecio al pobre, al vulnerable, y por otro lado con esa necesidad de educar y de enseñar. Y tenemos el aborrecimiento que siente el gobierno nacional en cabeza del presidente Mauricio Macri para los límites constitucionales, avasalla las instituciones y toma el atajo que decidió la derecha global, el sistema democrático en el cual estamos inmersos es imperfecto. Hoy día los votos de millones se modifican por la decisión de tres o cuatro personas, que son los jueces. La política y la justicia siendo política, rendida a los pies de los poderosos, funciona como esbirros, como sabuesos sangrientos que salen a la cacería de adversarios políticos. Y esto no solamente pasa en la Argentina, con procesos judiciales irrisorios, insólitos, que nos remiten a la obscenidad del juicio por la masacre de Curuguatí. Ese juicio amañado que muestra una forma de la derecha en esta contraofensiva neoliberal que tiene de ver y de usar la justicia para sus fines. Y una justicia pusilánime que se somete a los arbitrios y a los deseos de los poderosos. Y siempre baja el látigo para el mismo lado, para los más desprotegidos. Y si no, nos hace partícipes de esta cacería entre dirigentes, donde día a día el ciudadano queda desplazado. Y si mandan una cacería judicial política contra personas que tienen con qué defenderse, como la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, o de golpe un grupo de iluminados, custodios de la moral, de la República, embaten contra un juez mediante una solicitada pública, aleccionadora, disciplinadora, temeraria y sí o sí totalitaria. Y vemos también cómo de golpe existe un cogobierno, existen varios cogobiernos. Existe el gobierno de los Estados Unidos, que implantó su modelo de seguridad ciudadana. Existe el modelo antiterrorista, entre comillas, de Colombia, de la Colombia de Uribe. Existe el modelo de persecución y de discriminación que sale desde el Estado de Israel, que tiene su manifestación en la Argentina, en cabeza de la DAIA, que se autodenomina representante de la comunidad judía en la Argentina. Y no se le cae la cara de vergüenza cuando increpa al presidente de la Nación oponiéndose a que se reciban 3.600 refugiados que huyen de la guerra. Y el gobierno dócilmente acepta y dice que van a venir apenas unos cientos, para no ofender. Y tenemos un ridículo secretario de Seguridad de la Nación que inventa una supuesta célula terrorista de ISIS y después se contradice. Y a pesar de la contradicción, del dislate, del blooper, de la vergüenza, de un funcionario de alto rango que sume a la Nación en el terror, aparece otra vez la DAIA, exigiéndole al gobierno que investigue, que someta, que meta preso, que nos controle. Esa es la realidad, ese es el país que estamos viviendo. Y no nos olvidemos de que hubo un proceso en Chile, que fue un proceso virtuoso, y que fue tronchado por las balas de los militares, adiestrados en este Plan Cóndor, en la Escuela de las Américas de Estados Unidos. Y produjeron miles de muertes, y produjeron la muerte de una persona meritoria, de un revolucionario de ley, del presidente Salvador Allende. Vamos a escuchar sus últimas palabras al momento del ataque a la Casa de la Moneda. La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes.

cómo se olvidan que son mortales. Miren, miren, miren y veamos, veamos argentinos, veamos patria grandenses. Esto es lo que estamos viviendo, esto es lo que nos está pasando. Estos son los que se ríen en nuestra cara. Hoy vamos a entrar directamente en tema y el institucional lo vamos a dejar porque como siempre venimos corriendo de atriqui. Y la situación en el juicio de Curuguatí lamentablemente tiene pocas novedades, salvo que ya está corriendo el plazo por el cual fue intimado el Estado paraguayo para cumplir y dar una sentencia y una revisión del juicio amañado que condenó a 11 inocentes. Esa masacre que derivó en un golpe de Estado blando, un golpe de Estado parlamentario, gravísimo, que sentó los precedentes para que luego sucediera lo mismo en Brasil. Y eso es lo que nos está pasando en la patria grande. Y también están pasando cosas en Paraguay. En Paraguay, el día jueves, o sea mañana, delante del Palacio de Justicia, desde las 6 hasta las 20 horas, la Federación, el Frente Nacional Campesino, apoyará a la causa de Curuguatí y hará un plantón en la carpa de la Resistencia que está frente al Palacio de Tribunales. Y después nos llega otro reporte desde Paraguay. Atención a la ciudadanía, llamamos a todos y a todas los y las estudiantes paraguayos, sean universitarios, colegios u otros, a acompañar la toma del rectorado de la UNA ahora en este momento y de forma indefinida. Mientras tanto, hoy por la tarde sucedieron cosas, intervino una fiscala para proceder al desalojo de la universidad, llegó acompañado de policías antimotines, está lleno de policías y prácticamente quieren militarizar la sede de la Universidad Nacional de Paraguay y está habiendo reacciones y manifestaciones en todo el Paraguay, otra vez los estudiantes dando un paso al frente. A su vez, esta fiscala que intervino ordenó la detención por delitos gravísimos como son la sedición y apología de la guerrilla contra 8 estudiantes de la Universidad Nacional de Asunción. Mientras tanto, vamos a escuchar cómo esta trama que se armó en la masacre de Curuguatí, donde los fiscales dan legalidad a las masacres y a los homicidios. En este caso vamos a escuchar al fiscal general de Paraguay, a Díaz Verón, cómo reconoce la acción de estos pseudo fiscales. Sí, habla el fiscal general luego de la reunión que mantuvo aquí con el presidente Cartes y presidente de diferentes gremios. Encontrar soluciones a esto siendo proactivos, en el sentido de que los organismos de seguridad del Estado, conjuntamente con el Ministerio Público, el órgano de persecución penal, lo van a cumplimentar con nuestro trabajo. El gremio empresarial hace como 2 semanas que vino acá, y habían dicho que ellos pedían a los organismos del Estado a asumir su responsabilidad en cuanto al tema de la seguridad, y en realidad están pidiendo resultados. ¿Qué es lo que se puede ofrecer o qué respuesta se puede dar? ¿Se va a resolver un problema que se tiene con esta ley? Yo quiero hablar del Ministerio Público, del trabajo que hace nuestra institución, y en ese sentido, las personas que han sido imputadas, acusadas por el Ministerio Público, y personas que hayan sido detenidas dentro del proceso de secuestro o alguna cuestión que haga la lucha contra el EPP, el Ministerio Público tuvo un resultado del 100% en el sentido que tuvo la totalidad de las condenas, 106 personas. No obstante, seguimos trabajando con las fuerzas de tarea conjunta. Hay personas que hoy por hoy investigadas en algunos hechos de secuestro, de homicidio, que tienen imputaciones, órdenes de detención. Nosotros estamos esperando y ayudando a la Fuerza de Tarea Conjunta para que realicen procedimientos exitosos que nos permitan que estas personas puedan ser sometidas a la justicia. Fiscal, ¿el Ejecutivo hizo algún pedido especial al Ministerio Público en todo este tema de la inseguridad que hay tanto en la zona de San Pedro, Concepción y ahora también a Amambay, gracias a los últimos hechos? En su caso, en relación al atentado que sufrió un bien que es de la familia o es propiedad del presidente del Congreso, ahí hay dos circunstancias, el hecho en sí y a posteriori una amenaza en contra del presidente del Congreso, su familia y su hermano, el intendente municipal de Pedro Juan Caballero. En este sentido ya hay personas detenidas, hay una persona que cuya cédula de identidad se solicitó para quitar el chip, esa persona está detenida, igualmente están detenidas las personas responsables, dueñas del lugar donde se adquirió el chip, igualmente se están realizando algunos procedimientos de investigación, allanamiento a los efectos de aclarar con mayor precisión esta situación. Y bueno, nos vamos a parar hasta que encontremos una claridad, la verdad real en este tema, y todo esto lo estamos haciendo con la cooperación, con un trabajo interactuado con efectivos de la Policía Nacional. Vamos a traducir. Cuando dicen tenemos éxito, es encontramos a 106 inocentes, los imputamos sin pruebas y los tenemos metidos en la cárcel. No nos olvidemos que en programas anteriores escuchamos a Pai Cáceres, quien fue llamado a indagatoria por una de estas acusaciones, porque un libro de catecismo de la iglesia de distribución pública fue encontrada en la supuesta mochila de un supuesto apoyo logístico de una supuesta guerrilla. Esa es la eficiencia de la que habla este crápula de Díaz Verón. Es el mismo crápula que nos da vuelta la cara y que ordenó que prescriban todas las causas de lesa humanidad. Y sí, y mantiene, por la lucha, por el apoyo institucional a nivel mundial que hay en la resolución de los temas de derechos humanos de las dictaduras pasadas, y eso lo hace porque no le queda otra, no porque es un eximio defensor de la ley y el orden. Y vamos a ir en un ratito al reporte número 4, que es bienes mal habidos. Esto es así, resulta ser que el asesino criminal mayor Stroessner, que se apoderó prácticamente de un cuarto del Paraguay, miles de millones de dólares, propiedades, haciendas en Paraguay, en el exterior, resulta ser que las víctimas de la dictadura tienen restringido el cobro de sus indemnizaciones, y estos crápulas estronistas que están en el gobierno en este momento en Paraguay blindaron la herencia de Alfredo Stroessner para que no pueda ser recuperado los bienes mal habidos. Vamos a ver qué nos dice en el reporte número 4 el abogado José Fernández Sacur. Es el número 4 donde dice bienes mal habidos porque la justicia pareciera ser que se declaró incompetente. Se declaró incompetente para hacer la búsqueda justamente de los bienes y para poder liberarlos a sabiendas de que son bienes mal habidos. Y ese es un dinero que tiene que ser recuperado para el Paraguay, especialmente para las víctimas. Vamos a ver qué decía. Fernández Sacur, buen día. Buen día, don Humberto, buen día a la mesa, buen día a la audiencia. Explícame, ¿qué quiere decir de pasarle a Brasil todo? Se declaró incompetente, esa es la... Bueno, sí. La terminología. ¿Y técnica. Por qué? Y porque el Código Civil señala que la competencia de la sucesión le corresponde al juez del último domicilio del causante, ¿verdad? En materia de derecho internacional privado hay un tratado firmado, el Tratado de Montevideo, que permite abrir tantas sucesiones como bienes haya en los distintos países signatarios. Pero Brasil casualmente no ratificó el Tratado de Montevideo. Entonces, ese es el argumento que utilizó la justicia paraguaya para declararse incompetente y derivar el estudio a la justicia. Siendo paraguaya, haciendo su fortuna en Paraguay, toda la historia de Alfredo Stroessner, que se declare la justicia paraguaya incompetente. Sí, a profundidad no conozco los fallos, ¿verdad? De hecho, hoy a la mañana vamos a estar pidiendo copias de lo que hubo en su momento para ponernos al día en cuanto a eso. Pero lo que sí te puedo decir es que pasó al filtro de la Cámara y de la Corte. O sea, fue un pronunciamiento confirmado hasta la máxima instancia. Así que supongo que tiene que tener buen andamiaje jurídico. O sea, Ñata legal pasó a otra instancia, qué increíble. Durante toda la vida se hablaba de Ñata legal como casi legal su condición de amante o pareja o compañera de Schoner. ¿Y la familia de Ñata legal, vos no tenés nada que ver con eso? No. Realmente, más allá de lo jurídico, la historia por detrás de los artículos y por detrás de los fallos judiciales, la historia es interesante, ¿verdad? Es curiosa, si se quiere. Bueno, seguiremos hablando, José Fernández Acur. Bueno, gracias Radio Ñanduti, como siempre le sacamos estos recortes que son muy, muy ilustrativos. Y cuando hablamos de Ñata legal era la amante oficial, o sea, mientras Stroessner violaba menores a las cuales elegía y los propios padres le llevaban, tenía que tener entre 12 y 13 años, y él las elegía de a dos o tres por mes. Para someterlas y tenerlas como esclavas sexuales. Así todo, tenía a su amante también legal con quien tuvo hijos. Y vemos cómo de golpe se habla de este tema, de un sanguinario dictador que robó, estafó, se apoderó de tierras y de dineros de personas que él mismo mató. Y ahora esto se dirime en la justicia civil. Mientras tanto, las víctimas se quedan esperando un resarcimiento que tal vez nunca llegue. Y bueno, y también tenemos un grupo de aquella época del 73 en Chile, Sol y Lluvia, que encantó un tema muy lindo que se llama ¿Por qué decimos nunca más? Y es muy bueno escucharlos, porque son aquellas épocas que creíamos pasadas. Demasiado tiempo de abrazar a los que partieron me ha cansado. Demasiado tiempo de zarpazo mortal a los que amo, me ha cansado. Demasiado tiempo, demasiado, me ha cansado. Y desde mis ojos cansados, y desde mi pelo cansado, y desde mi llanto cansado, penetro en tus ojos, y tus ojos se agrandan. Y nuestra mirada de ayer es presente y futuro, y mi canto vuelve a cantar en el tuyo. Al contemplar tu mirada tan triste, vuelvo a pensar en ayer, que caminaba sin miedo a tu lado, sin preguntar el porqué, donde se oían todas las voces y el canto de todos se hacía escuchar. Hay que apretar el presente con brazos y voces que hoy puedan cantar. Hay que apretar el presente con brazos y voces que hoy puedan cantar. Para que nunca más en Chile, para que nunca más, para que nunca más en Chile, para que nunca más, para que nunca más en Chile, los secretos calabozos vuelvan a morder la humanidad de mi pueblo, para que nunca más en Chile el hambre vuelva a estar en la boca de mi humilde pueblo, para que nunca más en Chile la sangre hermana sea derramada y no deje florecer la libertad. Hay que apretar el presente con brazos y voces que puedan cantar. Hay que apretar el presente con brazos y voces que puedan cantar. Para que nunca más en Chile, para que nunca más, para que nunca más en Chile, para que nunca más. De nosotros depende que nunca más. de nadie más, de nosotros, de cada uno de nosotros. ¿Cuán profundo sentimos que tenemos derechos? ¿Cuán profundo somos capaces de mirar más allá de nuestro propio hombro? La moneda está en el aire, como más tarde vamos a escuchar. Y el Serpaj Paraguay denuncia, en un contexto cada vez más complejo, organizaciones sociales de departamentos del norte del país, Paraguay, coordinan acciones para hacer frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por la Fuerza de Tarea Conjunta, FTC, a las complejas problemáticas sociales y a la fuerte incidencia de grupos que operan al margen de la ley, se suma la falta del debido proceso para personas acusadas de ser apoyo logístico de las organizaciones criminales. Ese es el éxito al cual se refería el fiscal general del Paraguay, Díaz Verón. Después tenemos una convocatoria que, bueno, que es en estos momentos está sucediendo, dictadura nunca más, acto de repudio contra la vuelta del autoritarismo, la criminalización de la oposición política y la represión a los justos reclamos del pueblo. Esto es en el día de hoy, 18:30, frente al Ministerio del Interior, convocante Coyoía, Convergencia Socialista y el Movimiento Patriótico Popular. Se está preparando una gran marcha para este 16, dentro de dos días, el 16 de septiembre de 2016, a las 8 de la mañana. La convocatoria es en Plaza Italia. Todo el mundo conoce muy bien Plaza Italia, en Asunción. Así que bueno, a convocarse y ahí marchar en apoyo a los compañeros condenados por la masacre de Curuguatí, por la reivindicación de los estudiantes que están tomando en este momento la sede de la Universidad Nacional de Asunción y están a punto de ser reprimidos. Escuchábamos al fiscal general Díaz Verón referirse a un atentado en Amambay. Esto fue así, atentado en Radio Amambay del senador Roberto Acevedo, quien había sido amenazado anteriormente porque pretendía sumarse a un juicio político o a dar inicio a un juicio político contra los jueces que condenaron a los inocentes por la masacre de Curuguatí. ¿Y qué recibió? Recibió una explosión que se registró aproximadamente a las 20:40 de este viernes pasado en el edificio de 570M Radio Amambay, ubicada entre las calles 14 de Mayo y Cerro León de la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. Producto de esta explosión quedaron tres personas heridas, bastante heridas, el edificio bastante destrozado, y dicen que a la hora indicada, desde una camioneta de marca Toyota modelo Hilux color plateado, habrían lanzado lo que serían dos granadas sobre el techo de la emisora. De acuerdo a la información preliminar, luego de perpetrar el atentado, los responsables habrían huido hacia territorio brasilero. Después dicen, el Senado se reúne con organismos de seguridad. El presidente del Senado, Robert Acevedo, justamente, que fue víctima de este atentado, porque esa radio es de su propiedad, se encontró reunido con el ministro del Interior, Francisco José de Vargas, hijo de un piragüe, de un delator de la dictadura, fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, a quien escuchamos, y el comandante de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo. El encuentro se da en la presidencia del Senado, se dio en la presidencia del Senado, y es para analizar el ataque que sufriera Radio Amambay. Y después llega otra noticia también del Paraguay, y en este caso para ensombrecer, para pretender ensombrecer a aquellos que se cobijaron bajo la figura de ser víctima de la dictadura y en realidad eran unos terribles traidores. Esto es un piragüe, un delator uruguayo. Su nombre real es Mario Arquímedes Piris Budes, también conocido como El Tino, quien continúa vivo en su país Uruguay, donde enfrenta un proceso judicial por casos de tortura. Tras vivir varios años oculto, con nombre falso en Paraguay, con su esposa chilena, Ana María Gómez, y los hijos de esta, en una calle ubicada en la calle Paraíso de Lambaré. Piris fue descubierto por un periodista uruguayo, Samuel Blixen, del semanario Brecha, quien reveló su paradero en un libro, Fugas, historias de nombres libres en cautiverio, publicado publicado en el 2004. Piris Budes es considerado uno de los grandes traidores del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaro, al cual perteneció el expresidente uruguayo Pepe Mujica. En Paraguay, tras pactar con los militares uruguayos y entregar a sus ex compañeros, Piris Budes se refugió en Paraguay con su familia, donde adoptó la nueva identidad de Mario Andrés Perdomo. Aparentemente contó con la protección de personeros de la dictadura estronista como pago de favores a sus colegas represores uruguayos. Y bueno, y después hay una lista de algunos que fueron denunciados acá en la Argentina para ver si podía aplicar el tema de la jurisdicción internacional. Estos son Julián Ruiz Paredes, subcomisario inspector principal de la sección de vigilancia y delitos del Departamento de Investigaciones de la Capital, Lorenzo Fortunato Laspina Cáceres, también se desempeñó en el mismo lugar de vigilancia y delitos, Obdulio Argüello Brites, comisario destinado al Departamento de Investigaciones, Oscar Gómez Villalba. Este lo conocemos bien. Se desempeñó como médico de la Policía Nacional, llegó a ser designado rango de comisario, fue director de policlínico policial Rigoberto Caballero e inspector general de sanidad. Este era el que revisaba a los torturados y le indicaba a los esbirros cómo seguir o cómo parar. Después tenemos a Ramón Saldívar, otro que también conocemos bastante bien, así como Eusebio Torres. Así que bueno, esto es lo que está pasando, estos son los nombres, esas son las caras, pero todavía sobre ellos no pasa nada. Y también tenemos otra buena noticia, esta vez esto es así, un cortometraje sobre caso Curuguatí conquista Venecia. La voz perdida, cortometraje de 11 minutos de duración inspirada en un testimonio acerca de la masacre de Curuguatí, se alzó con el premio Horizonti al mejor cortometraje del Festival de Cine de Venecia. En la sala grande del Palacio del Cinema, ante más de 1000 invitados especiales, culminó la entrega de los premios del 73 Festival Internacional de Cine de Venecia. Martinesi le dedicó el premio a las víctimas de la lucha por la tierra en su país. Martinesi es un director que es el que dirigió justamente y el que concibió este cortometraje, que ganó un premio mayor, y ya vemos que en muchos lados se sabe qué pasa en Curuguatí y qué pasó en Curuguatí, y queremos saber cuándo los van a liberar, cuándo los van a soltar a los presos inocentes. ¿Y qué se encontró en Colombia? Como todo llega de Colombia, la Argentina adopta el mini foro de Davos que hizo primero Colombia y que ahora viene a la Argentina haciendo gala del colonialismo explícito. Decimos así, Uribe ordenó ejecutar inocentes. Un capitán del ejército, Adolfo Enrique Guevara Cantilo, alias 101, fue hasta el año 2004 el jefe de inteligencia del GAULA, el departamento de Magdalena, un grupo de élite del Ejército Nacional. Al mismo tiempo, desde 1998, tuvo la doble función de lugarteniente principal del paramilitar Jorge 40. Es decir, siendo militar activo, también fue miembro de los ejércitos paramilitares. Relató que en un video que se recogió, Guevara Cantilo sostiene que el régimen de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, fue una despiadada política de Estado de la que él hizo parte, y la describe en forma descarnada y pormenorizada con documentos en mano. Revela que él ha recibido órdenes directas del general Mario Montoya y del presidente en ese momento de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, órdenes de cometer asesinato, y describe una íntima e impune y eficiente relación criminal entre las Fuerzas Armadas del Estado y los ejércitos del crimen organizado de la extrema derecha. Y cosas pasan también en Brasil, y vamos a darle una fuercita a los compa que tanto queremos, aquellos parceros, aquellos lutadores, con un poquito de A pesar de vos, de Chico Buarque. Vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda da escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir, quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você. Forza aí, minha gente, forza aí, forza aí, forza, forza patria grande. Todos tenemos que unirnos, el látigo cayó para todos, muchachos, todos al mismo tiempo. Y a ver, en Estados Unidos tenemos mucha gente muy buena, muy resistente contra el sistema opresivo, contra el sistema militarista, intervencionista, que se opone y lucha. Y una de las trincheras es Democracy Now!, que es un sitio de noticias alternativas y sociales a escala, que es una voz libre dentro de todo el totalitarismo comunicacional que existe en Estados Unidos y el control total y absoluto de las noticias. Y nos llega una noticia sobre Amy Goodman, ella es la directora de Democracy Now!, que dice así: dictan orden de detención contra Amy Goodman en Dakota del Norte tras cubrir protestas contra oleoducto. ¿Esto qué pasa? Esto es así. Los indios Sioux, a ver, muchachos, los indios Sioux están luchando contra el oleoducto a favor de la vida. Los mapuches luchan a favor de la vida. Los indios en Paraguay luchan a favor de la vida, los indios en Perú, en Ecuador, y los campesinos luchan por la vida, no por una guerrilla ideológica, por vivir, porque viva la humanidad. Bueno, y decíamos, una orden de detención ha sido dictada en el estado estadounidense de Dakota del Norte contra Amy Goodman, presentadora y productora ejecutiva de Democracy Now!. Goodman ha sido acusada del delito de invasión de propiedad ajena. Un equipo de Democracy Now! Estuvo en Dakota del Norte la semana pasada para cubrir las protestas organizadas por grupos de nativos estadounidenses en contra de la construcción del oleoducto Dakota Access. El 3 de septiembre, Democracy Now! Filmó a guardias de seguridad contratados por la empresa del oleoducto Dakota Access utilizando perros y gas pimienta para atacar a los manifestantes. El reportaje de Democracy Now! Se volvió viral en internet y fue retransmitido en numerosos medios de comunicación, incluyendo la CBS, la NBC, la NPR, la CNN, el MSNBC y el Huffington Post. Esto es una inaceptable violación a la libertad de prensa, dijo Amy Goodman, quien aún no ha sido detenida, en un comunicado. Estaba realizando mi trabajo cubriendo cómo los guardias de seguridad del oleoducto atacaban con perros y gas pimienta a los nativos estadounidenses que estaban manifestándose. Imágenes que se vieron posteriormente muestran cómo civiles armados hasta los dientes, atacan a los indígenas desarmados, los tiran al piso, les meten bala de goma y los intoxican con gas pimienta. Por haber cumplido su tarea en este momento, Amy Goodman tiene una amenaza de prisión real. Después, han pasado cosas y siguen pasando cosas. Hubo un encuentro nacional en la Argentina en defensa de lo logrado en memoria, verdad y justicia. Bien oportuno. A 40 años de la última dictadura cívico-militar, organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales, sociales, culturales y políticas se reunieron en el encuentro nacional en defensa de lo logrado en memoria, verdad y justicia. Preocupados ante las señales de inercia y falta de impulso que se evidencian en los tres poderes del Estado. Es preocupante ver cómo se asiste a un cambio de paradigma en el discurso oficial que tiende a considerar al terrorismo de Estado como una guerra sucia o violencia política, o se ponga en duda la extensión del terror y el exterminio mediante declaraciones negacionistas de funcionarios públicos, y ver cómo se asiste, cómo asisten a actos oficiales personajes vinculados con el golpismo y su reivindicación, sin que eso genere respuestas contundentes por parte de los poderes públicos. Los obstáculos para avanzar en la investigación y juzgamiento de delitos de lesa humanidad se agudizan, o sea que aparte de hacer la descripción, lo que se solicita es solicitar una reunión con el presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, Alejandro Slocar, solicitar una reunión con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Abruj, solicitar una reunión con la presidenta del Senado del Congreso, Gabriela Michetti, con el presidente de Diputados, Emilio Monzó, solicitarle a la Comisión Interpoderes una convocatoria para reunirse en carácter urgente, solicitar una reunión con la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gil Carbó, para manifestarle nuestro irrestricto respaldo al trabajo del Ministerio Público Fiscal en los casos judiciales por delitos de lesa humanidad. Convocar a una marcha de la resistencia con fecha a designar. Podría ser entre el 7 y el 8 de diciembre en Plaza de Mayo. Algunos de los que suscriben, abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Y tenemos otra más, Jorge Julio López, a 10 años de su segunda desaparición. Creo que mañana va a haber aquí en Radio La Retaguardia un especial sobre eso en el programa Oral y Público, creo. Convocatoria artistas, dibujantes y diseñadores, te invitamos a dibujar en homenaje a Jorge Julio López. Trae tus lápices, carbonillas, témperas, acuarelas, tinta china, lo que quieras, al espacio de la memoria que queda en la ex ESMA. Esto va a ser el día sábado 17 de septiembre a partir de las 14 horas, Espacio Memoria y Derechos Humanos, Avenida del Libertador 8151 en la ESMA. Y nos llega desde Uruguay un pedido de difusión. La Fundación Selmar Michelini invita a la presentación del libro Selmar Michelini, su vida, la voz de todos. Esto va a ser el día lunes 19 de septiembre a las 19 horas en la sede de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Participarán el embajador de la República de Uruguay, el doctor Lescano, compañeros del ex centro de clandestino de detención Orleti, representantes de la Fundación Selmar Michelini, representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Esto va a ser en Avenida Callao 569, tercer cuerpo, primer piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gacetilla de las Abuelas de Plaza de Mayo. Ya llega el Teatro de la Identidad a La Plata. Esto en el día de hoy comienza. Esto a partir de las 19 horas es el lanzamiento en el Teatro Coliseo Podestá, calle 10, número 733, entre 46 y 47, La Plata. La cita es para encontrarte a vos mismo. Y vamos a escuchar qué nos decía Ana Esther Ceseña, y después, así pegadito nomás, y yo ya me despido, va la polca de la resistencia de ese personaje peculiar que apareció en el medio de la manifestación repudiando la condena a los inocentes de la masacre de Curuguay. A ti. Pero primero vamos con una reflexión de Ana Esther Ceseña respecto a este proceso que nos toca vivir, esta contraofensiva neoliberal en la patria grande. Nos vemos. Que podría llegar a tener América Latina una vez establecidas las bases definitivas para el TPP. Si nos descuidamos, sí, porque el arrasamiento que implicaría la entrada de este tipo de negocios a toda la zona TTP